los jóvenes de México hemos encendido una luz en la vida pública del país. Asumamos este momento histórico con valentía, responsabilidad e integridad. No esperemos más. No callemos más. Unámonos. Organicémonos. México nos necesita. No hay ciudadanía sin libertad de expresión. Por ello, mostramos nuestra más firme solidaridad con todos aquellos que han visto acalladas sus voces. Y con las causas que defienden los movimientos sociales en pro de la justicia. Por una democracia auténtica, yo soy 132. Jueves, 8 de la noche, por radiochinelo.mx. Radio Chinelo, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo desde Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chinelo, todas las voces. Estás en el movimiento, estás en la información, estás en la acción, estás en 132 Radio Cuernavaca. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión más de este programa 132 Radio Cuernavaca. Transmitiendo por fin desde la cabina de Radio Chinelo. Estamos al fin todos juntos otra vez, estamos Marce en los controles. Marce, muy buenas noches. Y estamos con la nueva integrante de este equipo, Brenda. Brenda, buenas noches. Hey, buenas noches, pues yo soy Brenda, integro el equipo para que Diego ya se sienta solo. Y Metalero, ¿qué pedo? Buenas noches. Pues buenas noches a todos, nada más regresando aquí, mandándoles un saludo a todos. Pues hemos tenido una semana difícil, complicada, pero hemos sobrevivido a ella como todas las demás. Tenemos noticias muy, muy, muy extrañas, como la reaparición del santo, ¿no? ¿Cómo estuvo eso? Sí, no, de hecho ya tiene un rato de aparecido, nada más que no ha tenido las visitas. También, por ejemplo, el asunto de Michoacán. Sí, lo de Michoacán, la represión brutal que hubo, de la que ya habíamos estado hablando, y que unos encapuchados que se hicieron, bueno, del 132 tomaron la representación de Michoacán en el DF. También, pues, gobernadores de izquierda, entre comillas, se reunieron con Enrique Peña Nieto para, pues, establecer comunicación institucional. Vamos a ver qué pasa, hemos ya... Ya he comentado yo varias veces que se nos viene un futuro bastante oscuro y bastante triste. Tenemos que hacer algo al respecto. Una noticia agradable es que en unas pocas semanas comienza el Festival de Radio Chinelo, en el que vamos a tener muchísimos eventos. ¿Tú sabes cuál es el programa del evento, Metalero? Bueno, me parece, empieza el 5 de noviembre, va a ser en la UAM el evento inaugural y va a estar Paco Ignacio Taibo II y Epigmenio Ibarra como inauguradores de este festival, que va a durar 2 semanas. Ya les estaremos pasando la cartelera, las conferencias que va a haber. Va a ser en diferentes escuelas y vamos a estar dándole seguimiento también a eso. El 132 también emplazó al Congreso, mandó un emplazamiento, es decir, le prácticamente ordena al Congreso que se siente a platicar y explique por qué las comisiones que formaron carecen de especialistas en la materia para la que fueron creadas esas comisiones. Bueno, vamos a estar hablando también de eso, que también es algo novedoso, porque es la primera vez que la sociedad civil hace algo así, por lo menos en el registro que yo tengo de información. También despertamos, por lo menos yo me desperté con la noticia de que Antonio Atuní tiene un programa en Televisa. De hecho, estrena este domingo, ¿no? En a través de Foro TV y el programa se llama Sin Filtro. Sin Filtros. Vamos a estar comentando este tema y vamos, yo creo que a darle seguimiento por lo menos al primer programa para ver de qué se trata. Ya han corrido por ahí las declaraciones de Antonio Atolini y la defensa que él hace de esta situación. Vamos a estar platicando, ¿no? Vamos a tener distintos puntos de vista. Vamos a tratar de hacer una llamada telefónica para que alguien que entiende un poco más de estos temas nos explique más ampliamente la perspectiva y qué significa esto o qué puede significar. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, en el perfil Asamblea Cuernavaca, en la página Movimiento Anti-EPN Morelos, arroba Asamblea Cuerna en Twitter, y los dos mails que ya conocen, arroba Asamblea Estatal Morelos, arroba gmail.com, y Asamblea Cuerna, arroba gmail.com. Contáctenos por ahí, estamos conectados en este momento. Mi Facebook personal es Diego Cermeño y RADI890 Radio 890 en Twitter. Mi Facebook personal es Bre Sandoval y mi Twitter es arroba Bre Sandoval B. A mí me ubican en el Facebook como Metalero RY y el Twitter lo cambié apenas, ahora es arroba guión bajo el Metalero. ¿Por qué cambiaste el Twitter? Porque hubo varias confusión por ahí. Ya habías tenido seguidores, ¿no? Debido a este programa. Ya lo siguen dos personas. Aparte de Tona, tenemos la agradable presencia de Tona, pareja del Metalero. Suena raro, ¿no? Bueno, esto es todo lo que vamos... No, sí, como ya nos vamos a casar o... Esto es todo lo que vamos a tener este día. Acompáñenos toda esta hora. Estamos muy contentos de regresar a esta cabina de Radio Chinero de la que ya estábamos muy, muy lejos. Recordemos que estuve transmitiendo desde la Ciudad de México algunos programas, pero vamos a estar ya transmitiendo desde Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca. ¿Cómo dice el eslogan de Radio Chinelo? Transmitiendo alegría. Alegría y esperanza a todos los rincones del mundo desde Matamoros 33. Así es, sigan escuchando toda la programación de Radio Chinelo. Recuerden, este festival también va a tener transmisiones en vivo. Entonces, esténse al pendiente también de eso para que puedan seguir el festival en todas las modalidades posibles. También les vamos a estar diciendo en qué escuelas van a estar. Eso entre, pues, otras cosas. También, cuéntanos un poquito, Brenda, ustedes... ¿supieron o bueno, saben cómo está más o menos a grandes rasgos nada más lo de Ruiz Salgado? Bueno, Ruiz Salgado apareció, si no me equivoco, el 15 de octubre y de hecho dio un comunicado que dura 3 horas. Sí, yo no lo escuché por falta de tiempo, pero usted sí, ¿no? No, sí, yo sí lo escuché y en realidad habla sobre que, bueno, vivió una situación muy difícil, ¿no? Que el santuario va a dejar de transmitir periódicamente, que espera que no sea por mucho tiempo, pero que su salud y la de sus familiares están en riesgo, ¿no? No quiso especificar, o evidentemente, ¿no? por seguridad, no quiso entrar más en el tema, pero sí dejó en claro que el santuario se va a acabar, ¿no? Y que pues el santo no va a transmitir nada por este tiempo. Pues el santuario se termina, qué lástima, un buen espacio de difusión de noticias donde... Pues contribuía a lo que nosotros tratamos de contribuir, que es la democratización de los medios. Por cierto, han estado pasando varias cosas. El 132 ha dado varias conferencias de prensa donde aparentemente planean como reenfocar lo que habíamos comentado anteriormente en este mismo espacio. Es que el 132 había perdido fuerza, había perdido seguidores, había perdido muchísimas cosas, ¿no? Había perdido el foco, sobre todo, se estaba yendo a otras cuestiones que no eran con las que había nacido esto de la democratización de los medios, la imposición de Enrique Peña Nieto y el neoliberalismo. Estos tres ejes se han perdido un poco, pero ahora vemos que pues aparentemente lo están tratando de retomar, o esperemos que sea así. Por lo pronto nosotros habíamos comentado en este mismo espacio, había abierto la propuesta de que nos mandaran nombres, propuestas de contenido para ver cómo construíamos este espacio juntos. La invitación sigue abierta, nos pueden seguir contactando por los medios que ya conocen, que ya les dijimos. Sigue bienvenidas sus propuestas, quejas y sugerencias, pero hemos decidido en esta lógica de reenfocar el movimiento Yo Soy 132 y reenfocar estos ejes, dejarle el nombre que actualmente tiene, 132 Radio Cuernavaca. También el horario, habíamos considerado cambiarlo a martes o algún otro día. Y la hora por cuestiones que habían estado pasando, pero se ha solucionado todo y vamos a mantener este horario, este nombre y los contenidos también. Ahora supongo que es obligación nuestra regirnos bajo estos ejes de democratización de medio, es decir, tenemos que darle espacio para la discusión de este tema, de la democratización de los medios y cómo es que nosotros podemos hacer una propuesta para, pues, propugnar porque eso suceda. También no vamos a quitar del renglón lo de la imposición de Enrique Peña Nieto, que sigue siendo un golpe tremendo al pueblo de México, ¿no? Vamos a seguir eso, vamos a seguir manteniendo la línea de que no vamos a permitir, no vamos a aceptar nunca a este presidente que nos quieren imponer, a este espurio número 3, a la que ya le quedan 5 semanas y se va el espurio número 2, le entrega la banda presidencial al espurio número 3 y probablemente el 1 de diciembre del 2018 Enrique Peña Nieto le entregue la banda presidencial a, ¿cómo se llama este tipo? Alfredo Palazuelo. ¿No? Probablemente ese sea nuestro próximo presidente de México. O igual y ya se descaran y Emilio Azcárraga Gallán se lanza por la presidencia de México, aunque dudo que le interese hacerse cargo de por lo menos la Secretaría de Educación o algo así, a menos que también pueda sacar dinero de ahí, ¿no? No, en realidad le conviene seguir con este mismo plan porque él puede ser el presidente detrás del nombre, ¿no? Claro, igual como Salinas, ¿no? No sé si vieron un video donde Salinas dice que se va a retirar de la vida pública y que se va a dedicar al terreno de las ideas, es decir, yo soy el titiritero. Pues bueno, son las 8:12 de la noche, vamos al primer corte. No se vayan, vamos a continuar, vamos a seguir tratando estos temas complicados, ¿no? Difíciles, pero aquí seguimos. Vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos.

coordinador general de la Unión Popular Democrática de México, que tienen una radio por internet que se llama Radio Ocupante y que los están reprimiendo porque hay judiciales a la puerta del local donde transmiten. Esto es en Quintana Roo. El link de la página donde transmiten es isqr3os.blogspot.mx. Marce. .mx. Entonces, pues para que estemos pendientes, brinquen la sintonía entre nosotros y ellos para ver qué es lo que está pasando. Nosotros lo vamos a hacer y les vamos a estar informando de esta situación. Estamos al pendiente y un saludo solidario a los compañeros y amigos de Radio Ocupante. Pues entremos a uno de los temas que nos mueve, nos causa escozor. ¿Qué pasó con Ruiz Salgado? Realmente no sabemos, no podemos saber qué es lo que pasa. Él no nos dice qué es lo que pasó. Hay un video de 3 horas que sube Ruiz Salgado junto con Goku Saiyajin, donde, pues, entre comillas, aclara lo que pasó, pero nunca lo aclara como tal. Más bien. Pero a ver, contextualicemos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le pasó a Ruiz Salgado? ¿Quién es Ruiz Salgado? ¿Qué pasó? Perfecto. Ruiz Salgado, pues en primera instancia, como lo explica en su video de 3 horas, comenzó como la única persona a cargo del santuario. Al principio decía no aceptaba colaboraciones. Se dedicaba a difundir información, pues más que nada sobre destapes de corrupción. Información alternativa que no salía en los medios de comunicación dominantes en el sistema actual. Y bueno, durante algún tiempo permaneció solo en el santuario, en la página, hasta que después aceptó colaboradores o santuaristas que también pues le echaban la mano. Y bueno, de ahí a el auge del movimiento 132, hacía un muy buen trabajo de difusión, de generación de noticias alternativas de manera independiente, pues en esta onda de democratizar los medios incluso. Y bueno, tuvo mucho, ¿cómo decirlo? Mucho impacto en la sociedad, entre los jóvenes, en internet, en las redes. El trabajo que hacía en las redes era muy muy importante. Daba links, por ejemplo, todos los preps alternativos que salían a la hora de las elecciones. Varias veces se encargó de difundir incluso las marchas de aquí, de Cuernavaca, que nosotros como 132 hacíamos. Sí, también vimos a varios de los santuaristas en varias de nuestros eventos. Así es, sí, compañeros que también estuvieron apoyando ahí un buen par de veces. Lo sentimos, pero estamos viendo una fotografía de Atolini donde dice: voy a decir cómo Televisa miente y traiciona a la patria desde mi programa en Televisa. Otro caso para discutir más al rato. Y bueno, pues después de todo esto, el día anterior a la convocatoria que realiza Andrés Manuel en el Zócalo, donde menciona que convocará a que se haga Morena un partido político, desaparece. En la transmisión en vivo que hace recurrentemente, deja de transmitir. Todavía llega a los santuaristas, más bien, que siempre están en contacto directo con él, se dan cuenta de que los mensajes que le envían los recibe o los lee, al menos, y de ahí desaparece. De ahí hasta el 15 de octubre vuelve a aparecer el santo con un video que sube gracias a Goku Saiyajin. Muchos especuló, y también en el video de las 3 orotas mencionó que pues había conclusiones ahí un poquito mal fundamentadas, otras más o menos. Reconoce el trabajo de Blog de Izquierda, cuyas aseveraciones sobre el caso terminaban diciendo que estaba en Canadá. Y bueno, también otra onda de una entrevista con un pseudo o cerdo periodista de Reporte Índigo, tergiversando la información sobre el paradero y el porqué de Ruiz Salgado, pues bueno, las denuncia. El video es muy extenso, son varios bloques, ¿no? termina el primero de una hora y al empezar el segundo vuelve a retomar información del primero. De lo más importante que podemos rescatar es que menciona que el santuario deja de operar, deja de existir como tal. Las razones, dice, porque no puede garantizar la seguridad de él ni de su familia. No menciona de qué manera fue violentada esta seguridad de él ni de su familia. No menciona si lo levantaron. Menciona una vez nada más una desaparición forzada. Nunca da detalles y después dice no voy a dar detalles. Menciona que su familia está en riesgo, que no puede continuar por cuestiones de seguridad. Y aprovecha también para pues lanzar ahí una especie de crítica tanto a Noroña como a Andrés Manuel y a Morena de decir que pues convertirse en un partido político no es desobediencia civil, no cambias de árbitro, le sigues jugando al juego de siempre, donde pues el IFE nos puede volver a ser la que nos hizo hace 6 años y hace unos meses. Aunque también reconoce después que Andrés Manuel y Noroña pues tienen años de trayectoria y que él nada más es un chamaco que está opinando, ¿no? Que no se compara su opinión con las décadas de lucha social que han encabezado ellos. Y bueno, menciona también que una de las amenazas que le estaban llegando era que no volviera a dar un video, no volviera a dar una nota de opinión, y que sin embargo sube este último video como primero para dar las gracias a todos los que se preocuparon, para reconocer también el trabajo de periodistas como Ackerman, Lidia Cacho, Aristegui, claro, algunos cuantos de Reporte Índigo, Blog de Izquierda, Morena también, que estuvieron ahí. Y bueno, también menciona que no sabe quiénes estuvieron detrás, que podría dar conjeturas, pero que no se atreve a decir algo tan osado. También hace una llamada a todos los grupos que surgieron del santuario, como Regeneración, el Ejército Santuarista de Revolución Nacional, el Quinto Poder. A todos ellos les reconoce el trabajo y los felicita, pero les dice que no se arriesguen. Hace mucho énfasis en esta cuestión, ¿no? Del riesgo, de que no comprometan, y que bueno, también dice, pues al fin y al cabo pueden decir lo que quieran a mí porque yo me estoy rajando. Voy a dejar la tarea de la información, yo quisiera no dejarla, me estoy rajando, pero la salud y el bienestar de mi familia está antes de cualquier otra cosa, ¿no? Y bueno, así se la lleva durante todo el video. Dice en algún atisbo pequeño de esperanza, dice no voy a seguir hasta no garantizar la seguridad de mi familia, que bueno, pues ahí hay una pequeña esperanza de que pueda volver. Digo, está difícil, ¿no?, en este periodo de inseguridad, que alguien pueda garantizar tal cosa. Y también menciona pues de manera humilde que ha fallado, que no ha sido el mejor líder, y que bueno, en todo este tiempo no contactó a nadie del santuario durante todo este periodo de desaparición. Y menciona precisamente, no voy a dar detalles, o sea, no es una cosa sutil que dice, no menciona nada, sino que dice, no voy a dar detalles de lo que pasó. Simple y sencillamente se despide del santuario. La página misma ya no es la que solía ser, ahora es una plantilla simple de un blog por ahí, donde nada más están las entradas a sus videos, a unas cuantos posts anteriores, y nada más. El santuario deja de existir. Pues es triste que debido a esta situación de inseguridad, no solo para, pues para todos, para periodistas, gente de a pie, provoque este tipo de cosas, ¿no? El cierre de espacios que sirven para informar y concientizar a la gente. Esperemos que nunca nos pase a nosotros, pero vamos a estar pues al pendiente. Y aún así, vamos a seguir tratando de hacer esta tarea de llevar información libre, veraz y objetiva a través de todos los rincones, a todos los rincones de este país, a través de este maravilloso medio que es Internet, guardando nuestras precauciones, pero sin callarnos nada. Entonces, ¿tienes algo que decir? No, pues es una pena. De hecho, él relata que todas las cuentas fueron hackeadas y que además todo donde transmitían y todo eso ya desapareció, ¿no? Se llevaron todo, evidentemente ya no tiene manera de transmitir aunque quisiera. O sea, ¿cómo se llevaron todo? Se menciona que así de manera general el equipo se lo llevaron, o sea, como bueno, más bien haciendo alusión a que en donde lo tenía llegaron, entraron y se lo llevaron, o sea, así como tal. Las cuentas, por ejemplo, menciona que tienen un sistema de seguridad donde si él desaparecía, Goku Saiyajin se encargaba de cancelar o de cambiar las contraseñas de esas cuentas. De por sí ya estaban hackeadas, ¿no? Incluso se menciona que nada más al 15 de octubre nada más recuperó el control de una de las cuentas de Facebook, una de Twitter y una de el santuario. Las suyas personales, ¿no? Me parece. Sí. Pero además todos los posts anteriores ya desaparecieron, ya no hay, y todo lo de YouTube ya desapareció, todo el trabajo previo ya no se puede volver a revisar. Pues qué mal, qué situación tan desgraciada. Pues ni modo, un abrazo solidario también a nuestro estimado amigo El Santuario. Mucha suerte en esto que venga. Pues, y seguimos al pie del cañón, seguimos trabajando por transformar esta sociedad, este mundo y este oscuro, oscuro futuro que se nos viene con el espurio número 3. Bueno, vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos. Quédense con nosotros. Todavía nos falta hablar de Atolini, que es todo un tema. Ya lo estaremos tocando. Quédense, va a estar bueno. Ahorita regresamos. Mamacita, qué chula estás. Bizcochito, chiquitita, sabrosa, qué nalgotas. Viéndome bien, qué buena estoy. Sí, así estoy. No quiero que tú me lo digas. No al acoso en las calles. Producción conjunta Radio Chinelo y Dede Ser Morelos. Cuidado con la reforma laboral. No te dejes engañar. La reforma laboral permitirá que tus salarios y prestaciones sean a voluntad del patrón. Incluso te pagarán proporcional a las horas que trabajes. Por ejemplo, si te dice que hoy solo vas a trabajar 4 horas, te pagarán la mitad de tu sueldo o la octava parte si trabajas 2 horas, según convenga al patrón. Y eso no es todo. Al negociar nuevos horarios, eliminan la paga del tiempo extra. Lucha contra el atraco que quieren cometer contra tu trabajo y tu salario. Infórmate, organízate, manifiéstate. Radio Chinelo, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo. Radio Chinelo, todas las voces. Estás escuchando Radio Chinelo, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo. Radio Chinelo, todas las voces. Continuamos. Bueno, ya regresamos y nos quedamos con el tema Atolini. ¿Qué pasó, Brenda, con Atolini? Pues Atolini va a estrenar un programa acá en Foro TV, el canal de Televisa, que supuestamente es un noticiero, ¿no? Un canal informativo, supuestamente. Ajá, es más o menos como Milenio, un canal de 24 horas de información, ¿no? Eso es Foro TV, que está en lo que era Eco antes, no sé si ustedes están muy chavitos, digo yo también, ¿no? Para recordar esas épocas, pero Eco fue uno de los canales de 24 horas de noticias de Televisa que no furuló y tuvo que ser cancelado. Y después del auge de Milenio fue que surgió Foro TV y es ahí donde... Va a empezar un programa los domingos, se llama Sin Filtro. Y bueno, supuestamente no entra de lleno, ¿no? O sea, entra como colaborador, no tiene nómina, pero evidentemente pues está trabajando con Televisa. Sí, tiene un programa donde dice que va a ser crítico con Televisa, donde va a seguir diciendo lo mismo que decía hasta antes de que le dieran este programa. Entonces, pues, dinos, Metalero, ¿qué pasó? Pues, así como lo dijo Brenda, pasó como tal. Se está rumorando que va a recibir un sueldo de 60,000 pesos, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo estábamos comentando el otro día con Pablito Hernández, ¿no? Que es cuate de Atolini, ¿no? O sea, estuvo ahí medio raro, pero bueno. Hay varios puntos, o más bien mucho, de dónde agarrar. Antier, que fue cuando se dio a conocer. ¿Antier fue? ¿O ayer? Antier. Sí, creo que sí. Ok, bueno, antier o ayer. Que se dio a conocer la noticia, hubo mucha discusión. Se le dijo traidor, se le dijo vendepatria, se le dijo de todo, prostituta. Se le dijo vendida, salieron memes de Atolini, ya no nada más de conferencias de prensa, sino que una cantidad de memes extraordinaria. Un meme de Jesús donde decía, híjole Judas, a Atolini le dieron más de 30 monedas, no mames. O sea, una serie de cosas, pues así, ¿no? Y bueno, pues es entendible realmente el por qué la molestia de toda la gente cuando todo el movimiento, se puede decir que el movimiento 132 tuvo dos caras, por decirlo así, o dos personificaciones de la maldad, incluso, o sea, del enemigo. Eran Peña Nieto y atrás Televisa. Y Televisa, exactamente. Entonces, bueno, ahí podemos decir que incluso o es muy ingenuo, muy imbécil Tolini al creer que Televisa va a dejar que una persona atente contra su monopolio. Es estúpido, realmente es estúpido. Así que o lo es, o es un maldito que se vendió, que nada más está haciendo pantalla para decir que no se ha vendido, ¿no? Que es la opción más fácil. También podemos decir que esto no es nada más que un beneficio para Televisa. E incluso en defensa de la intolerancia de Slavoj Žižek menciona una cosa que puede ser ejemplificada con el caso de Atolini. Televisa, como una gran corporación, como una gran empresa, se va a escudar en la onda de decir, bueno, voy a ceder uno de mis espacios lucrativos a ustedes jóvenes para darles un espacio de que se expresen. Y entonces Televisa, después de hacer uso de estos animalitos de circo, ¿no? Porque así los trata, los del Teletón, se va a vanagloriar de que es democrático y le dio un espacio a un revolucionario de calidad y de contenido como Atolini, y entonces la gente sin criterio político va a ver con buenos ojos a Televisa. Sí, es lo que también estaban comentando algunos, y a mí se me ocurrió también si esto no de alguna manera atenúa el problema de la democratización de los medios, ¿no? Que el hecho de que Atolini tenga un espacio en Televisa es una forma de decir, bueno, exactamente, ¿no? Ahí está el espacio. Somos democráticos. Así es. No pueden decir que no existe la democracia en México. O sea, es una burla. Y este tipo no se da cuenta que le está haciendo el juego a los mismos. Tengo aquí las argumentos que da la defensa. Está muy cortito, ojalá lo puedan escuchar. Y a ver, vamos a ver si se oye. El día que Televisa me diga miente, ese día le voy a decir estás loco y lo voy a revelar. El día que Televisa siga tratando de ocultar la realidad de una manera sesgada y mañosa, se dirá. Incluso hoy por hoy hay una presunta implicación de Televisa en tráfico de droga y tráfico de dinero en Nicaragua. Y está muy documentado el tema por Carmen Aristegui, por ejemplo. Lo dice, y tiene 2 semanas pegándole. Oye, tienes una empresa que yo no sé si los directivos lo saben, pero probablemente algún rango medio está usando los servicios de Televisa para traficar droga y dinero en Centroamérica, y eso es gravísimo si estamos pensando que esa empresa usa un bien público para generar dinero y después lucrar con él de manera ilegal. Es gravísimo. Y si así sucede, y si así se presenta con prueba en mano, se hará, porque el asunto no es ser panfletario ni ser ideológico, es como estudiante que soy, con el rigor científico que me caracteriza, como estudiante de una universidad técnica, vamos a presentar esa prueba y entonces vamos a señalar el culpable, como lo decía incluso en el promocional. El emperador está desnudo y hay que señalarlo con todas sus letras. Soy exactamente el mismo que estaba fuera de Televisa, en el Occupy, en el cerco, demás, gritando, Televisa eres una mafiosa por tu uso mañado de la información y por tu supuesto baño de pureza de que tú no hiciste nada. Lo voy a seguir diciendo y simplemente es congruente con la lucha. A ver, la democratización de los medios lo entendíamos en 2 campos: la competencia en términos de la comunicación y la pluralidad al interior de los contenidos. Hoy por hoy no hay voluntad política para generar un arreglo institucional distinto al que tenemos, y así la hubiera, la tercera cadena tampoco es solución. Por ejemplo, hace falta mucha más regulación y al parecer no hay voluntad política. Sin embargo, lo que hoy nos están ofreciendo y a lo que yo, congruente con la lucha, estoy tratando de hacer es, si me ofreces un espacio para posicionar contenidos con la agenda social olvidada, con perspectiva de derechos humanos, con un tono de equidad de género y con el código de ética enfrente, revelando lo que vamos a hacer, vamos a tratar de hacer pedagogía mediática. ¿Cómo nos gustaría que los programas de televisión fueran aquí, ahora y en todo el país? Entonces, es congruente, no estoy perdiendo nada. Lo mismo que yo decía afuera lo voy a decir adentro. No tendría razón para cambiar. Ni Emilio Azcárraga, ni Ricardo Salinas Pliego pueden sentirse dueños de la televisión, porque ellos son concesionarios. de un bien público que se llama espacio radioeléctrico. Y por ley, al ser ese un elemento estratégico, tiene que tener orientación social. Pues ahí está. Ahí está los argumentos, la defensa de Atolini, cómo... Bueno, si para él esto es que haya pluralidad en contenidos, si es verdad que no va a cambiar lo que había venido diciendo. Digo, Atolini nunca fue un radical, ¿no? Siempre fue identificado como un tibio, ¿no? Uno de los tibiecitos. Entonces, pues... ¿Quién sabe, no? O sea, a mí sigo, insisto, a mí me parece que él está siguiendo el juego al sistema. No, y aunque lo intentase, todos los programas de televisión en realidad están editados, hasta los que creemos que son en vivo, ¿no? Como los reality shows, todos esos programas están editados y están pregrabados. Entonces, aunque lo intentase, no podría decir lo que realmente piensa, si es que piensa, de la manera en la que se defiende, ¿no? Realmente... Pues no creo que sea tan ingenuo, yo creo que más bien es oportunista. Y de hecho, la asamblea del ITAM de 132 dijo que no hay estatutos para correr a la gente. O sea, ellos están pensando que debería decir que se va a salir porque ellos no lo pueden correr. Y lo dijo un amigo de él, ¿no? Porque además desde un principio él establece que son amigos. Pues quién sabe, vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto. Por lo pronto vamos a seguir muy atentos a lo que se diga, a las críticas y a los comentarios que se hagan respecto a este tema en cualquier medio. Vamos a estar al pendiente de eso y vamos, por lo menos yo voy a estar al pendiente del primer capítulo de este programa para ver, pues, de qué se trata, ¿no? Sí, que sí, yo ya. Creo que muchos van a ser los que vean el primer capítulo para ver. ¿De qué se trata? Ay, yo creo que después de esto va a venir, como mencionaba Metalero, una campaña de Televisa de ya le damos voz a los jóvenes, ¿no? ¿No? Estoy segura que muchos capítulos de La Rosa de Guadalupe van a venir con cosas del 132, ¿no? Y van a intentar que creamos que ya hay espacios y que ya hay pluralidad y que no es un medio vendido, ¿no? No, pues está difícil de... Vamos a ver qué pasa. No, pues sí, es... digo, cualquiera que crea que Atolini va a lograr un cambio, no, totalmente ingenuo. La realidad es más cabrona que uno. Televisa, esta narcorporación existente desde hace ya muchísimo tiempo, no va a permitir... simplemente no se arriesgaría a... meter en su estructura a alguien que de verdad representara una amenaza. Sí, exacto, es lo que yo pienso igual. O sea, estos tipos no hacen nada que no les convenga. Así entonces, es. ¿Cómo? ¿A qué estamos jugando? Y bueno, también ese punto de que Atolini no era el más radical, pues bueno, va con esa onda, ¿no? O sea, en esta, digo, por algo no le han dado un espacio a la gente que se va a encadenar a Huesca, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro. Estos son antisistema, ¿no? ¿Quién sabe si hayan leído bien a Bakunin? Pero bueno. Sí son muy radicales incluso. Pero bueno, sí, así está más o menos la... Aquí tengo el tráiler, o no sé cómo llamarlo, spot de el programa de Atolini. Vamos a escucharlo. El discurso político también es acción política. En un país que está hundido en el drenaje, es hora de que alguien se atreva a decir, el emperador está desnudo. Vieja clase periodística nos presenta la información de la misma manera y con un sesgo. Esto es malo para la libertad de expresión del país y por eso estamos aquí discutiendo lo que a ti te interesa sin filtros. ¿Qué tal? Yo estoy aquí en Sin Filtro porque quiero que tú estés opinando en la mesa sobre los temas que a ti te interesan. Los invito a que cada semana nos acompañe a escuchar cuáles son las opiniones, las inquietudes, las críticas independientes de un grupo de jóvenes estudiantes universitarios que estarán puntualmente analizando los temas de la coyuntura nacional e internacional. También hay que mencionar, ¿no?, que comparte programa con el dirigente del debate de 132. Él también es parte del equipo de Foro TV en el programa Sin Filtro. Sí. En pocas palabras, prostituyó el 132 ya como tal. Estamos vendiendo esta onda de la democratización de los medios y la información. Está vendiendo la información, está comercializando la información, el acceso a la información de manera veraz. lo convierte en un producto más de Televisa. Escúchanos el domingo a las 2 para que los ratings de Televisa sigan en pie. Sí. Y obviamente después de cada intervención de A Tu Línea estamos seguros de que va a haber un bonito comercial de Chayanne cantándole a las frutas de Del Valle en un cerro, no sé en dónde chingados. Sí. Entonces, miren, el que les acabamos de pasar no era el spot correcto, porque es muy cómico el spot correcto, termina con... Bueno, mejor se los dejo todo completo. Ya lo tengo aquí, dura 1:50, escúchenlo y... puntualmente analizando los temas de la coyuntura nacional e internacional, aquí en Foro Terra. Hola, ¿qué tal? Yo estoy aquí en Sin Filtro porque quiero que tú estés opinando en la mesa sobre los temas que a ti te interesan. Estoy harta de que la vieja clase periodística nos presente la información de la misma manera y con un sesgo. Esto es malo para la libertad de expresión del país y por eso estamos aquí discutiendo lo que a ti te interesa sin filtros. Porque el discurso político también es acción política y en un país que está hundido en el drenaje es hora de que alguien se atreva a decir: el emperador está desnudo. Porque la información que me presentan en los medios para mí no corresponde a la realidad. Yo quiero información sin filtros. Porque en el sistema actual no existen espacios para que los jóvenes podamos decir lo que opinamos en nuestro país. Eso es lo que haremos aquí, sin filtro. Hoy México merece más de su juventud y más de su sociedad. Critiquemos al interior de esta para hacer frente a los retos que nos competen como sociedad frente al Estado. Y termina con la canción de Foro TV, ¿no? ¿Qué decir? Bueno, también me parece muy grave que mencione que el emperador está desnudo, porque sigue viendo a Televisa como el emperador. O al sistema como el emperador, de ahí no lo baja. Y bueno, también los argumentos que mencionan son realmente patéticos. Yo creo que este tipo ha perdido toda credibilidad frente a la gente, porque una cosa es ser muy estúpido como para no ver que se le va a ir la gente encima por ser Televisa a quien se está aliando como tal. Pues bueno, vamos a ver, ¿no? Ojalá haga un buen trabajo. Digo, a mí me parece muy grave, ¿no? Yo no lo hubiera hecho. Yo tampoco. Yo no lo hubiera hecho. Ciertamente, pero... hay que marcar ideales. Sí. No puedes estar intentando quedar bien con Dios y con el diablo, como diría Morgan, ¿no? Los ideales van primero. A Tolini, un saludo, carnal, si nos estás escuchando, pero es lo que pensamos. Sí, un saludo, y pues la onda también sería preguntarse cuáles son los ideales. Así, ¿no? Es. Porque depende de los ideales. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo, ya son las 8:56 de la noche, nos quedan 4 minutitos, vamos a una pausa rapidísimo y ahorita regresamos, no nos tardamos. Radio Chinelo, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo desde Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chinelo, todas las voces. Todos los miércoles hay Aquelarre en Radio Chinelo. Escucha a las Brujas de Venus de 5 a 6 de la tarde y participa con nosotras en la transformación diaria de nuestra sociedad. www.radiochinelo.mx. Radio Chinelo, todas las voces. Radio Chinelo, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo desde Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chinelo, todas las voces. Estás escuchando Radio Chinelo, todas las voces. Transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo, desde Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chinelo, todas las voces. Continuamos. Y regresamos, ya son las 8:58 de la noche, nos quedan 2 minutos para terminar y Brenda, ¿nos quieres contar algo? Sí, bueno, vamos a hablar brevemente de lo que está pasando, o de lo que pasó en Michoacán más bien. Ya liberaron a los 8 que quedaban presos, ¿no? Con una fianza de 7,000 pesos por cada uno, que da un total de 56,000 pesos. Y el gobernador priista, hay que recalcar, Fausto Vallejo dijo que va a apelar a lo que los jueces determinaron, que no le parece justo, que eso es vandalismo, ¿no? Y dice que, bueno, ellos alegan que la quema de automóviles, de autobuses, ¿no? El robo por parte de los normalistas es lo que no debería dejarlos en libertad, cuando hay fotografías y pruebas de que los policías fueron quienes hicieron esto, como saben hacer, ¿no? Es bien sabido que la policía preventiva pues siempre es quien amedrenta y violenta y al final culpan a los manifestantes. Y bueno, todo empezó a raíz de una reforma de la normal que se propuso, si no me equivoco, el 24 de agosto. Una reforma completamente neoliberal, o sea, de corte completamente neoliberal. Buscan hacer a las normales escuelas técnicas. Y bueno, 8 normales de Michoacán dijeron que dieran el plazo de un año, que la postergaran un año, y que ellos iban a promover otra, una reforma mucho mejor, que además iba a tener beneficios para la normal. Y bueno, a partir de esta oposición, ¿no?, empezó un movimiento que terminó en una represión trágica con 176 detenidos, ¿no? Hay 10 policías detenidos, que es lo que alega el Estado, pero no ha contado cuántos ciudadanos fueron heridos, ¿no?, cuántos fueron víctimas de los policías, pero hubo bastantes en hospitales y también muchas fracturas, entre algunas otras lesiones. Sí, también algo que quería comentar antes de irnos es que esta cuestión de que unos encapuchados del 132 tomaron las instalaciones de la representación de Michoacán en el Distrito Federal es de hacerse notar, como por lo menos Milenio, digo, a Televisa ya hace mucho tiempo que ni la volteo a nada, ¿no? Y Milenio, he visto cómo han atacado bajita la mano diciendo que los dejaron ir completamente impunes, sin ningún castigo, sin ninguna nada, haciendo énfasis en que pudieron entrar, hacer lo que quisieron. Completamente asquerosos, ¿no? Milenio es... No, además, no tiene más. Solamente entraron 25 personas y la única agresión que hicieron fue hacer pintas en la fachada, ¿no? Que en realidad eso no es un delito en el Distrito Federal. No. También, antes de irnos, quisiera que hacer énfasis en esto de que el 132 emplazó al Congreso, porque se reunió con varios diputados, entre ellos destacamos la presencia de la diputada Purificación Carpinteiro, esta mujer experta en telecomunicaciones, víctima de Luis Telles y de Carlos Salinas de Gortari, y a Luisa Alcalde, encargada de Morenaje en Morena. La Diego señal, lo lamento. Entonces, estos chavos del 132 hacen preguntas muy concretas con la ayuda de Genaro Villamil al Congreso para que explique por qué es que hacen falta especialistas en las comisiones. Por ejemplo, recordemos cómo sacaron a Javier Corral de la Comisión de Telecomunicaciones. Lo sacó Javier Lozano por una venganza. Entonces, pues bueno, así está, así está. Entonces vamos a ver, hay que estar pendientes de esto. Por lo pronto se nos ha acabado el tiempo, son las 9:02 de la noche. Muchísimas gracias por acompañarnos esta semana. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden, jueves a las 8 de la noche. Brenda, buenas noches. Buenas noches, y estén al pendiente del Festival de Radio Chinelo, que está próximo a empezar. Metalero, buenas noches. Buenas noches a todos, por favor permanezcan críticos ante toda esta serie de pendejadas. Ah, claro, también un saludo al señor Alfredi Rivera, alias El Tijeras, de parte de la sensual Marcela, que está en controles. Sí, un saludo a Marce. Marce, muchísimas gracias por ayudarnos en los controles. Ya estamos todos juntos, el equipo aquí de Radio Chinelo de 132 Radio Cuernavaca. Recuerden, visiten nuestro sitio, yo soy 132.radiochinelo.mx. Vamos a estar actualizando las cosas. Brenda va a ser la que se va a hacer cargo de eso. Y síganos escuchando, jueves 8 de la noche. Hasta la próxima. Estás en el movimiento, estás en la información, estás en la acción, estás en 132 Radio Cuernavaca. Sin ser sembrado, porque nadie lo sembró. Y nace sin ser sembrado, porque nadie lo sembró. Todo mal tiene remedio, no más lo pendejo no. Todo mal tiene remedio, no más lo pendejo no. Base now.

Bueno, me quedé con la cosquillita porque habíamos, yo había quedado con ustedes, con la audiencia, espero que todavía nos estén escuchando, que íbamos a transmitir al final de cada programa algo que pues dejara un mensaje, ¿no? Esta vez no pudimos no tuvimos mucho tiempo para escogerlo, pero se me ocurrió ponerles un pequeño video de 16-17 minutos de Edgardo Buscaglia, donde explica los ingredientes que fueron necesarios para que se diera esta tormenta horrible. Voy a tratar de seguir con este compromiso, se los aseguro. Vamos a seguir buscando videos y poniéndoselos para que se informen y la información y la conciencia lleguen a todos los rincones de este país. Nos quedamos con el doctor Edgardo Buscaglia y gracias por escucharnos. Nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche. Hasta la próxima. Así de manera muy, muy resumida porque no me quiero pasar de los 20 minutos, que lo que nosotros hemos hecho junto a mis distinguidos equipos de muchos países, incluyendo el mexicano,